Capítulo 03. Lo que he aprendido sobre las enfermedades del corazón. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida, Proverbios 4 y 23. Después de este infarto, aprendí mucho más sobre las causas espirituales de las enfermedades cardiovasculares. También descubrí cómo podía ayudarme a mí mismo. Conocí un fenómeno particular de las enfermedades cardiovasculares. Aunque mis niveles de colesterol eran perfectos y no padecía ninguna otra enfermedad periférica, se me había acumulado placa en las arterias y me había provocado el infarto. Por eso tuve que someterme a una operación de triple bypass en Trinidad. Cuando examiné más de cerca las enfermedades cardiovasculares, me di cuenta de que había heredado un pequeño problema que hasta entonces había ignorado. Todos los hombres de mi árbol genealógico han muerto de cardiopatías. ¿Por qué no había pensado que también podía afectarme a mí? Debería haberlo sabido, mi padre y mi abuelo murieron de infartos. Mi padre tuvo 3 y el último le mató. Debería haberme dado cuenta de que también había algo en mí que apuntaría a esa parte de mi historia familiar. Pero creí que era demasiado espiritual para que me ocurriera algo así. Ese, amigos, es el pecado del orgullo. La necesidad del amor de un padre. Es asombroso lo complacientes que nos volvemos a veces en nuestra arrogancia, sin darnos cuenta de que hay cosas de las que tenemos que cuidarnos, así que no tuve un ataque al corazón a causa del colesterol alto. Los hombres de mi familia nunca dieron ni recibieron amor, ni siquiera mi padre, que era pastor. Ni una sola vez le oí decirme, te quiero. Sí, como hija única, incluso fui abusada física, verbal y emocionalmente por mi padre. Todos los hombres de mi familia estaban llenos de odio a sí mismos, ira y rabia. Mi padre era un adicto a la ira. A menudo me maltrataba físicamente. Una vez, solo porque estaba escuchando un disco de Beethoven en mi habitación, me dio tal paliza que tuvieron que llevarme al médico para que me curara los huesos. Nota, por ejemplo, un espíritu de rabia puede haber estado haciendo su trabajo a través de un ser humano. Me fui de casa en mi último año de escuela para proteger mi cordura y mi vida. A causa de la ira y la rabia de mi padre, no pude entrar en una iglesia por ningún motivo durante 20 años. Fue un tiempo largo y seco. Tenía 38 años cuando el amor de Dios finalmente penetró mi caparazón herido y llegué a la fe en Jesucristo. Así que sé lo que significa ser una víctima. Pero también conozco la libertad en el nombre y la persona de Jesucristo. No estoy amargada porque he conocido a mi Padre Celestial, que es diferente y me ama. Sin embargo, luché con mi autoestima, aunque tuve éxito a lo largo de los años. Todavía había una batalla dentro de mí que me enfermaba. Pensaba que lo que practicaba era suficiente, pero me afectó. Heredé una cardiomiopatía, debilidad del músculo cardíaco, de familiares que vivieron antes que yo. Debido a un endurecimiento de los vasos sanguíneos, el revestimiento interno de mis arterias cercanas al corazón desarrolló grietas y fisuras. En estas grietas se formaron depósitos, llamados placa, que obstruyeron mis arterias. Así que, aunque ni la hipertensión ni el colesterol eran la causa de mis arterias obstruidas, las consecuencias eran las mismas. Doy gracias a Dios por haber convertido en bueno lo que el diablo había concebido como destrucción. Después del infarto, me volví más reflexivo, comprensivo y abierto a ocuparme de mi propia salvación con temor y temblor, compárese con Filipenses 2 y 12. Dejo que el Padre siga renovando mi corazón, y continúo enseñando a otros la verdad sobre cómo podemos liberarnos de las causas espirituales de las enfermedades que tratan de destruirnos. Yo llamo a esto mi viaje de renovación. Necesito una camiseta que diga, renovación en marcha. Disculpe mi polvo.